¿Puedo partir yo? ¡Guau! ¡Guau! Respuesta dada por el portal de web a la infinidad de muecas, moines, rostros babilónicos, desesperaciones absurdas y barbitúricos tiritones expresados por Black.